Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a una charla en el canal. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos hoy y con Iris Carbonelli, quien siempre es un gusto tener, y hoy nos va a estar conversando sobre el equinoccio de otoño. Se abre un gran portal para la sanación. Este es el título que ha propuesto y hemos conversado ya antes, desde tiempos ancestrales, los equinoccios y solsticios han sido clave para elevar la vibración y facilitar los saltos cuánticos en nuestra evolución espiritual. Y sobre esto va a ser la charla del día de hoy. Yo ya voy a traer a Iris para que se una y demos inicio a esta conversación. Iris, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Bienvenida. ¿Qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con vosotros, con Mindalia Televisión, para toda la comunidad, que justo estamos en un momento muy importante porque se inicia este gran portal del equinoccio. Bueno, vamos a comenzar entonces, Iris, porque nos cuentes cuáles son esas energías que van a estar disponibles en el equinoccio de otoño. Por supuesto. Como ya lo has dicho antes, pues nuestros antepasados, nuestros ancestros, ya desde hace miles de años, estas fechas eran muy importantes para nosotros, para ellos, porque siempre han sido ciclos que se cierran y se abren nuevos ciclos. Es por eso que nosotros en este tiempo, también en este gran camino de despertar y de ascensión, pues también se está viviendo y se está recibiendo esas mismas energías, pero con una diferencia, porque en este tiempo las energías están siendo mucho más, digamos, mucho más multidimensionales. ¿Por qué? Porque estamos en la era de Acuario, estamos en la era de la luz. Estamos en ese momento donde la humanidad, donde nuestro amado planeta, la Tierra, está en un proceso de ascensión. Y ese proceso de ascensión se está dando a través de saltos cuánticos o mini saltos cuánticos que se van contando desde las personas, desde una comunidad, un país, desde todo en conjunto, porque todo va sumando. Es por eso que a través de los mensajes, a través de los guías que están aquí, que nos están acompañando, como es la Hermandad Blanca, como son los Pleiadianos, siempre nos van hablando y nos van recordando más que nada en sus mensajes todo lo que nosotros tenemos que hacer o deberíamos hacer o estemos atentos. Por supuesto que solamente son sugerencias, son pautas, porque muchas veces ellos no pueden intervenir directamente, pero sin embargo nos van indicando a nosotros las sugerencias, las pautas que podríamos hacer, que podríamos tener y, por supuesto, tomar en cuenta algunas sugerencias. Y dentro de esas sugerencias, pues en un mensaje me dijeron que precisamente en este equinoccio de otoño en el norte de la Tierra y de primavera en el sur de la Tierra, se abre un portal muy importante, un portal muy poderoso que va a tener que ser para que nosotros, los seres humanos y todo lo que existe, porque no solamente los humanos nos vamos a beneficiar de esa energía, pero hay que saber canalizarla, hay que saber reconducirla, llevarla, porque hay que tener conciencia de nuestra actitud, de nuestros pensamientos, de todo lo que nosotros vamos a hacer en este otoño y qué es lo que nosotros queremos hacer más que nada, porque se va a repotenciar de acuerdo a nuestras intenciones, de acuerdo a lo que nosotros queramos, se va a repotenciar esas energías. Por eso que justamente en uno de sus mensajes me decían que teníamos que estar atentos en una vibración alta, en una vibración muy elevada, porque eso se reproduciría, eso se expandiría entre nosotros. Y al mismo tiempo, si por algún motivo alguna persona, alguna semilla estelar que no es consciente, digamos, está en una vibración baja y permanece durante este tiempo, en este transcurso de este portal hacia el nuevo ciclo que vamos a vivir, pues es muy probable que se quede allí donde está, con esa energía, con esa vibración. Es por eso que tenemos que estar muy atentos a nuestra actitud, a nuestro comportamiento, a lo que más que nada, a lo que nosotros emanamos desde nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar? Seguramente muchos están preguntando, pues, ¿cómo son esas energías? ¿Cómo nosotros podemos canalizarla? ¿En qué nos va a beneficiar estas energías? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Precisamente todo esto lo voy a ir disgregando a lo largo de estos minutos para que tomemos en cuenta y nos preparemos para este momento tan importante. Lo primero, estas energías están llegando desde el Sol central de la galaxia. Nosotros pertenecemos a un cúmulo de sistemas y de planetas que están en una condición de evolución. Por lo tanto, las energías en estos ciclos están llegando con mayor intensidad. Por eso que la primera parte por donde se reciben estas energías es a través de la red solar. En nuestro planeta le envuelve una red cuántica, una red energética que está conectado y reconectado por varios puntos energéticos de nuestro planeta, por muchísimos lugares, así como por los lugares de poder, por las líneas ley, que también están conectados, interconectados con los discos solares. Entonces, es a través de esta red que esas energías ingresan y se va desplazando de acuerdo a la vibración en la que nosotros nos encontramos y de acuerdo también al lugar en el que nos encontramos y qué estamos haciendo en ese momento. Es esto, por un lado, la energía. Y por supuesto que los discos solares que están ubicados a lo largo de nuestro planeta, los 33 discos, se van a ir potenciando o van a ir recibiendo esa energía para catalizarla y para que se pueda distribuir adecuadamente por todo nuestro planeta, porque tiene que haber un equilibrio en nuestro planeta. A veces, cuando nosotros, o cuando nuestro planeta, o cuando la energía de la Tierra acompañada de la vibración de los humanos que vivimos aquí está descompensada, en estos ciclos, pues pueden ocurrir algunos otros movimientos, como por ejemplo movimientos telúricos, movimientos tectónicos que también se pueden dar en nuestro amado planeta, en la Tierra. Y eso puede provocar, por ejemplo, algunos sismos, puede provocar algunos movimientos tectónicos en la madre Tierra. Pero esto no es para que nosotros temamos o para que nos asustemos, sino por el contrario, para que estos días, el 21-22, estemos completamente conectados desde el corazón. Precisamente para esto, para estar conectados desde el corazón, pues mañana 21 de septiembre voy a hacer un curso taller online para que podamos canalizar esa energía y la podamos distribuir adecuadamente y podamos recibir esa energía de sanación. Mañana 21 de septiembre voy a estar en directo desde las 5:30 de la tarde hora de España para hacer un taller de este gran portal de sanación. Pero sin embargo estarán preguntándose, ¿qué es lo que nos va a servir? ¿Cómo nos va a servir y en qué nos va a servir esta energía? Primeramente, estas energías nos sirven para transformar nuestra propia energía. Todos tenemos energía, tenemos una vibración energética, tenemos nuestros cuerpos energéticos. Entonces, cuando nuestra energía está baja y conscientemente podemos canalizar esta energía, nos va a ayudar a elevar nuestra vibración. Nos va a ayudar a que podamos sanar. Cuando hablo de sanación, no solamente me estoy refiriendo a esa sanación que se requiere el cuerpo físico cuando está en desequilibrio, no, porque hay distintos grados de desequilibrio y también distintos niveles y grados de sanación. Cuando el vehículo físico está ya en desequilibrio o está ya enfermo, es porque antes, mucho antes, ya entró en desequilibrio tu cuerpo energético, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental. Por eso, que como estas energías son multidimensionales, cuando se canalizan adecuadamente y recibes con la tecnología adecuada, como en este caso los pleiadianos nos van a dirigir para que hagamos el día de mañana esta canalización de las energías adecuadas, pues se puede potenciar, se puede potenciar ese poder sanador dentro de ti y a nivel multidimensional, no solamente en tu vehículo físico, sino que también en tus cuerpos sutiles, en tus cuerpos energéticos, así como en tu cuerpo emocional y en tu cuerpo mental, que muchas veces muchas semillas estelares se encuentran atrapados precisamente en esos cuerpos emocionales que necesitan sanar, necesitan equilibrarse, necesitan sanar las emociones, necesitas sanar tu cuerpo mental, porque a veces estás atrapado, atrapada, pues en hace muchísimos años que has vivido una experiencia y hasta este momento no puedes sanar, no puedes equilibrar. Si tienes alguna pregunta, querida Fairuz. Sí, Iris, te quería preguntar, y lo siguiente, ¿sí? ¿Qué propones o nos recomiendas hacer algún ritual específico para esta fecha? Claro que sí, Fairuz. Lo primero, como es un cierre de ciclo y es un cambio para inicio de un nuevo ciclo, lo primero que tienes que estar predispuesto, predispuesta a soltar y a liberar todas las experiencias a nivel físico, emocional, mental que tú has vivido hasta este momento. Tienes que estar dispuesto a soltar. Y luego, pues es importante que en horas punta de la energía a la salida del sol y al ponerse el sol y a mediodía, en esos tres puntos importantes, es que tenemos que recibir esta energía. Entonces, eso sería uno de los rituales que os ayudaría muchísimo. ¿Para qué? Para que pueda ingresar esas energías adecuadamente. Pero lo tienes que hacer, por supuesto, desde el corazón. Además, pues, os sugiero que mañana cada uno pueda escribir en un cuaderno o en una hoja blanca, como esta, pueden escribir todas las cosas que quieren cambiar, todas las cosas que quieren modificar. Porque muchas veces no eres consciente, pero ponte a pensar un poquito qué cosas te están atrapando o cómo estás tú a nivel emocional. Y te vas a dar cuenta que estás mal. ¿Por qué? Porque has tenido una experiencia, digamos, que no te agradó hace algún tiempo, o estás en una situación que no puedes resolver y esa experiencia y que tu mente está trayéndote muchas veces al mismo lugar o te está llevando al mismo lugar. Entonces, en una hoja blanca puedes escribir todas esas experiencias que tú quieres soltar y dejarlo en este ciclo. Encender una vela con este fuego sagrado, porque el fuego sagrado es muy transmutador, es muy transformador. Quemarlo y luego ofrecerlo precisamente en este momento del equinoccio a la Madre Tierra, y que estas energías tan abundantes pues pueda transformar en ti todo lo que tú quieras soltar, todo lo que tú quieras sanar. Lo que también tenemos que tomar en cuenta durante este proceso de transformación y de ascensión, puede surgir que tanta cantidad de energía está recibiendo una persona, muchas veces de manera inconsciente, puede expandir aquello que está viviendo. Por ejemplo, hay una persona que digamos, está completamente dispuesta a sanar y a soltar y está dispuesta a perdonar algunas experiencias que ha vivido, pues en ese momento, cuando recibe estas energías, efectivamente puede liberar y puede soltarlas. Pero por el contrario, si algunas personas no están dispuestos a soltar o inconscientemente su cuerpo emocional y su cuerpo mental les domina y están allí envueltos dentro de esas energías y no salen de allí, esto puede potenciarse, o sea, puede agravarse esas energías. Por supuesto que todos los que me están escuchando pues ya están siendo conscientes de lo que tienen que hacer y no va a pasar nada. Esto, ¿por qué? Porque ya saben, ya les estoy avisando, ya estoy comunicando lo que podría pasar, entonces se tiene que evitar. Eso es uno de los puntos a tomar en cuenta. Otro aspecto importante es que nuestros ancestros siempre en estos ciclos igual hacían rituales de agradecimiento, rituales de gratitud, rituales de empezar un nuevo ciclo, que puedes hacer un baño de florecimiento, puedes hacer un baño de limpieza, puedes hacer una limpieza energética de tu cuerpo en muchos aspectos, ¿no? Entonces, y eso también nosotros en grupal podemos emanar a la Madre Tierra, podemos emanar hacia nuestra familia, podemos emanar hacia nuestro país, hacia todo nuestro amado planeta, para que estas energías sean transformadas y transmutadas. Lo digo esto porque nosotros los humanos somos esos seres conscientes de que estamos en este proceso de ascensión. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia. Y precisamente los maestros que nos están acompañando, los pleiadianos, en este tiempo de quien voy recibiendo mensaje de la hermana blanca y de los pleiadianos, siempre me van recordando del papel que ya nos corresponde, que nosotros ya tenemos que asumir nuestra responsabilidad porque ya estamos entrando en una etapa de la madurez. Por lo tanto, tenemos que asumir la responsabilidad, no solamente que esperar que ellos hagan algo, porque ellos también me han dicho, también vosotros tenéis que hacer vuestra parte. Tienen que hacer lo que les corresponde. No siempre esperar que nosotros intervengamos o hagamos algo. Vosotros ya están entrando en una fase de maduración, en una fase en la que ya están siendo conscientes de vuestras habilidades, de vuestras capacidades, de vuestros dones, de vuestros talentos. Por lo tanto, tienen que aperturarse. Así como las hojas de un árbol de otoño empiezan a caer aquí en el norte de la Tierra, pues nosotros es momento de soltar y dejar caer aquellas cosas que ya no nos sirven, aquellas cosas que ya no nos acompañan aquí en el norte de la Tierra. Y por el contrario, en el sur de la Tierra, pues ese momento donde empieza la primavera, empieza a florecer los campos, empiezan a reverdecer, empiezan a nacer las flores, donde los pájaros también muy alegres y muy felices cantan, trinan, pues también es momento de que tú empieces a florecer, de que todo lo que tú quieras para ti empiece a florecer, empiece a tener resultados de toda la labor y el trabajo que has hecho durante mucho tiempo. Eso para el sur de la Tierra. Entonces, es muy hermoso vivir este gran portal que va a ser muy poderoso y de sanación multidimensional, como lo he dicho. Gracias. Iris, te pregunto qué cambios energéticos podemos esperar en el cuerpo físico, mental y emocional durante estos días. Por supuesto, cuando conscientemente recibes la energía, conscientemente todos los cambios van a ser completamente positivos porque te van a ayudar a que esa energía que ya está de más en tu cuerpo sea reemplazada y sea transmutada con esa energía que se está recibiendo. Por lo tanto, vas a empezar a sentir tranquilidad, paz, alegría, gozo, conexión y, por supuesto, también vas a sentir que en tu cuerpo físico, en tu vehículo físico, están resultando o se está dando esos cambios. Otro de los beneficios es, por ejemplo, que tú tienes claridad. A veces, cuando cierras un ciclo, es como que ya has dado gracias y empiezas un nuevo ciclo, entonces tienes una claridad mental porque eres consciente de que inicias un nuevo ciclo. Por lo tanto, vienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas que te van a suceder, tanto a nivel individual, personal, a nivel de nuestras familias, a nivel de nuestro planeta, a nivel de nuestro país, de nuestra comunidad, vienen todos esos cambios positivos para nosotros. Pero lo tenemos que proyectar, nosotros lo tenemos que proyectar, nosotros tenemos que proyectarnos hacia aquello que queremos. Puedes pensar, puedes tener una idea muy clara, una visión, una intención clara de lo que quieres para ti y puedes empezar a proyectarlo para que en este nuevo ciclo se dé, para que en este nuevo ciclo se manifieste en tu vida. Y eso es enfoque para empezar en este nuevo ciclo. Entonces se tiene muchos de estos beneficios. Por eso, para que puedan acelerar muy rápidamente esos cambios,

Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Cuando se habla de la elección, se habla de la autoelección. ¿Qué quiere decir? Pocos se autoeligen, porque cada uno tiene que elegirse. Si tú te eliges en un proceso de transformación, de ascensión, pues tú también eres el elegido. Todos somos los elegidos. La diferencia es que en que tú te tienes que ceñir y tienes que autoelegirte. Es eso, Fairuz. Iris, muchísimas gracias por responder. Vamos ahora con otra pregunta. No es una pregunta, es más bien una afirmación. Celia Navarrete nos dice, me he sentido muy cansada y siento aromas a romero y limón. ¿Esto tiene alguna relación? Cuando hay una descompensación energética en el cuerpo físico y en el cuerpo emocional, sí, van a haber estos síntomas. ¿Por qué? Porque como va a ingresar o está ingresando mucha energía, pues el cuerpo no tiene la capacidad de integrarlo. No tiene esa capacidad. Entonces, se va a notar cansancio, se va a notar esa rigidez de tu cuerpo emocional y mental también. Entonces, te están sugiriendo que en ese momento, para liberar el cansancio, pues esas esencias de limón y romero te van a ayudar. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Iris, por responder. María Belén nos dice, ¿hay alguna preparación previa que deberíamos realizar antes del equinoccio para recibir de forma plena las energías de sanación? Sí, claro que sí. Todo este tiempo, por ejemplo, puedes beber abundante agua. Tienes que beber agua, tienes que comer muy poco, de preferencia verduras, o si puedes hacer un ayuno, mejor, porque es parte de la preparación, porque eso te va a ayudar a que tu cuerpo esté mucho más liviano, y cuando está más liviano el cuerpo, puede soltar todo tipo de energías muy fácilmente. En cambio, cuando hay una pesadez, hay una rigidez en el cuerpo, hasta las energías densas, pues es muy difícil de que pueda ser cambiada, ¿no? Entonces, la preparación es descansar muy bien, tomar el sol y esperar muy amorosamente la energía. Eso es lo que puedes hacer. Gracias por responder, Iris. Vamos ahora con una pregunta desde Colombia. Jesús Eduardo nos dice, ¿este portal es una oportunidad para cerrar ciclos kármicos? Sí, por supuesto. Todo tipo de ciclos. Por supuesto que los ciclos kármicos, cuando hablamos de un salto cuántico, es porque estás liberando, estás soltando ese ciclo kármico en el que estás viviendo. Entonces, eso sí es posible, pero tiene que ser con mucha conciencia la que vas a hacer. Gracias por la pregunta. Iris, gracias por responder. Nos dicen, ¿qué papel juegan los seres estelares o guías espirituales durante la apertura del portal de sanación? Esta pregunta es desde Ecuador y la hace Cristina. Bueno, claro que sí. Ellos, precisamente, en un mensaje, como ya les había indicado anteriormente, me han manifestado de que ellos están facilitando a través de esa red solar y a través de los discos solares, de los 33 discos solares, para que esa energía de sanación ingrese a nuestro planeta. Ellos están facilitando de que sea precisamente una energía de alta vibración y que pueda entrar a nuestro planeta. Así que ellos están interviniendo también y nos están acompañando, nos están ayudando en este proceso. Así que tenemos que estar muy agradecidos por todo lo que están haciendo ellos. Gracias. Gracias, Iris. Vamos a seguir con los mensajitos del chat. En esta oportunidad tenemos nuevamente a José Olivares. Nos dice, ¿esta fecha que menciona está relacionada con el Año Nuevo Hebreo? Hay muchos que sí dicen. ¿Por qué? Porque hay muchas versiones, ¿no? Hay algunos autores, hay algunas personas que sí dicen que inicia un nuevo ciclo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada lugar o cada civilización ha desarrollado en distintas épocas un inicio nuevo. Entonces, otros dicen que sí, otros dicen que no, porque también puede ser un inicio, por ejemplo, para los egipcios, para los mayas, o para los incas, o para los hebreos, pues todos coinciden, pero lo importante son los portales, son los ciclos que se cuentan, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. ¿Podemos utilizar las energías del equinoccio para avanzar en nuestro propósito de vida? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando tienes mayor cantidad de energía que está siendo transformada y transmutada, por supuesto que te va a potenciar para que tú tengas mayor claridad, para que sigas cumpliendo con tu propósito de vida. Porque si no la tienes, pues tampoco va a estar esta, digamos, diseñada de una forma adecuada para ti, ¿no? Entonces sí tiene que estar allí. Gracias, Iris. De esta pregunta, sí, del propósito de vida, hemos visto varias, así que creo que es una oportunidad interesante aprovechar el equinoccio, como lo ha dicho, como lo ha compartido Iris con todos nosotros. Cuéntanos, Iris, un poquito si vamos a percibir señales de que ya el portal está abierto. Por supuesto. Las personas que están en una, con una conciencia abierta, que están conectados desde el corazón y están, digamos, conscientes, por supuesto que lo van a percibir, por supuesto. Pero las personas que todavía no han despertado o tienen la energía muy densa, va a ser un poco complicado percibir esa señal de ese portal. Pero una de las señales es que vas a sentir una energía muy, muy, muy poderosa. Quiero decir, cuando tú sientes esa energía, es como que te sientes con energía. No hay, digamos, puedes dormir profundamente, te puedes levantar y puedes tener una energía y una vitalidad para que puedas hacer. Esa es, por ejemplo, una de las señales de que sí has recibido esta energía y es en este gran portal, ¿no? Eso por un lado. Y otro es que en los lugares energéticos importantes también se van a dejar ver estos seres estelares a través de sus naves, a través de su presencia en algunos lugares energéticos. Por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos Montserrat, aquí en los Pirineos, o también, por ejemplo, en el Torcal de Antequera, en algunos lugares energéticos, pues ellos se van a dejar ver porque va a ser visible sus naves, va a ser visible su presencia. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Iris, a ti por responder. Vamos ahora con una pregunta desde México. Yalitza nos dice, ¿qué consecuencia tiene para el colectivo la apertura de este portal? Bueno, como ya lo he dicho desde un inicio, las consecuencias para todo el colectivo es la sumatoria de todo nuestro despertar. Por ejemplo, vamos a ver que un 60% de la humanidad está despierta y un 40% pues no está despierta, ¿no? Entonces, la sumatoria de los dos o el promedio es lo que va a llevar a que esa energía ayude a todo el planeta. Por eso, cuanto más personas seamos despiertos, cuanto más personas estemos conscientemente en este camino espiritual, en este proceso de ascensión, se va a notar positivamente nuestra ascensión para el beneficio de todo el planeta. Pero, sin embargo, hay una cantidad de personas, de humanos, que todavía no han despertado y que están más con las energías más densas, pero basadas más que nada en el ego, basada más que nada en ese ego que te limita, en ese ego que tu mente no te deja tranquila, que tienes pensamientos repetitivos y vas volviendo y retornando al pasado a través del pensamiento, pues van a llevar a ese pasado, van a llevar a esa experiencia y es posible, dependiendo de la energía, de la vibración, que se mantenga en la energía y en la vibración que ese promedio de la humanidad y nos encontremos. Por eso que desde nuestro trabajo individual, desde nuestro trabajo espiritual, como nos están diciendo los guías, pues nosotros tenemos que ir haciendo nuestro trabajo y cumpliendo también con todo ese apoyo. Para todo esto, queridas Semillas Estelares, pues os acompaño en todo este proceso a través de los talleres, a través de los cursos, a través del curso que voy a hacer el día de mañana y otro que lo voy a hacer presencial físicamente aquí en Barcelona el 28 de septiembre del 2024 aquí en Barcelona. Voy a hacer una reconexión del ADN arcoíris, así como activación de la glándula pineal y el gen de la longevidad, que lo voy a hacer el 28 de septiembre aquí en Barcelona presencialmente. Como ya os había dicho, pues me pueden escribir al +34 691 29 2506 y les voy a dar toda la información. Pero al mismo tiempo también, Fairuz, me gustaría ya añadir el próximo viaje que voy a hacer a Egipto, que va a ser desde el 28 de diciembre al 7 de enero del 2025. Un viaje iniciático, un viaje transformador, donde vamos a prepararnos para seguir evolucionando, dando ese salto cuántico, estando aquí en contacto con nosotros y con toda la sabiduría de Egipto. Ahí vamos a estar en todo este proceso de cambio y para recibir un nuevo ciclo más grande que va a ser el 2025. En todos estos ciclos hay ciclos pequeños, hay ciclos más grandes y hay mini ciclos también. ¿Por qué? Porque dentro de los ciclos grandes, por ejemplo, entre un solsticio hacia un equinoccio, pues también hay ciclos pequeños, hay mini portales pequeños y hay otros portales medianos y otros portales grandes que cada uno tiene su importancia y también tiene, digamos, muchos efectos positivos para nuestra evolución. Por eso que el grande ciclo que vamos a recibir en Egipto va a ser precisamente el 2025. Muchas gracias, Iris. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando, dejando sus mensajitos, a los que nos van a estar viendo también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Recordarle que este directo tiene información valiosísima, que lo pueden volver a ver, que van a poder también compartirlo, para que pueda llegar a muchísimas más personas, para que toda esta información se expanda. Así que, Iris, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia Televisión. Pues muchísimas gracias, querida Fairuz. Estoy aquí para poder acompañarles. Y muchas gracias a Mindalia Televisión, que está haciendo también una labor, un trabajo de difusión, y a todas las semillas estelares que están aquí. Pues sigamos el camino, sigamos despertando y sigan ese camino desde el corazón. Porque lo más importante en este proceso de ascensión es conectar, es el despertar, pero de una forma consciente y desde el corazón. Siendo o sintiendo esa unidad con todo lo que nos rodea. Así como lo dijeron mis ancestros, los andinos, los incas, porque yo en esta vida he nacido en Perú, en los Andes peruanos, y mis ancestros siempre han ido trabajando desde la unidad, por eso que para ellos una montaña, el río, la madre tierra y todo estaba siempre en unidad. Tenemos que recordar esos principios y seguir adelante. Así que muchísimas gracias, querida Fairuz y querida Mindalia Televisión, por esta oportunidad de seguir compartiendo. Gracias.